Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para mayor información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Alejandro García en la Ciudad de México. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Taza, testimonio de las erratas, el rey. Taza, yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de cámara del rey nuestro señor, de los que residen en el subconsejo, certifico y doy fe que, habiéndose visto por los señores de él, un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, tasaron cada pliego de dicho libro a 3 maravedís y medio, el cual tiene 83 pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro 290 maravedís y medio, en que se ha de vender en papel, y dieron licencia para que a este precio se pueda vender, y mandaron que esta tasa se ponga al principio del dicho libro, y no se pueda vender sin ella. Y para que de ello conste, di el presente en Valladolid, a 20 días del mes de diciembre de 1604 años. Juan Gallo de Andrada. Fin de tasa. Testimonio de las erratas. Este libro no tiene cosa digna de notar que no corresponda a su original. En testimonio de lo haber correcto, di esta fe. En el Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de la Universidad de Alcalá, en 1 de diciembre de 1604 años. El licenciado Francisco Murcia de la Llana. Fin de testimonio de las erratas. El rey. Por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue fecha relación que había descompuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, el cual os había costado mucho trabajo y era muy útil y provechoso, y nos pedistes y suplicastes os mandásemos dar licencia y facultad para le poder imprimir, y privilegio por el tiempo que fuésemos servidos, o como la nuestra merced fuese. Lo cual visto por los de nuestro consejo, por cuanto en el dicho libro se hicieron las diligencias que la premática últimamente por nos fechas sobre la impresión de los libros dispone, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos, en la dicha razón, y nos tuvimoslo por bien. Por la cual, por os hacer bien y merced, os damos licencia y facultad para que vos, o la persona que vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, que de suso se hace mención, en todos estos nuestros reinos de Castilla, por tiempo y espacio de 10 años, que corran y se cuenten desde el dicho día de la data de esta nuestra cédula. So pena que la persona o personas que sin tener vuestro poder lo imprimiere o vendiere, o hiciere imprimir o vender, por el mismo caso pierda la impresión que hiciere, con los moldes y aparejos de ella, y más incurre en pena de 50,000 maravedís, cada vez que lo contrario hiciere, la cual dicha pena sea la tercia parte para la persona que lo acusare, y la otra tercia parte para nuestra cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, con tanto que todas las veces que hubiéredes de hacer imprimir el dicho libro, durante el tiempo de los dichos 10 años, le traigáis al nuestro consejo, juntamente con el original que en él fue visto, que va rubricado cada plana y firmado al fin de él de Juan Gallo de Andrada, nuestro escribano de cámara, de los que en él residen, para saber si la dicha impresión está conforme al original. O traigáis fe en pública forma de cómo por corrector nombrado por nuestro mandato se vio y corrigió la dicha impresión por el original, y se imprimió conforme a él. Y quedan impresas las erratas por él apuntadas, para cada un libro de los que así fueren impresos, para que se tase el precio que por cada volumen hubiéredes de haber. Y mandamos al impresor que así imprimiere el dicho libro, no imprima el principio ni el primer pliego de él, ni entregue más de un solo libro con el original al autor, o persona a cuya costa lo imprimiere, ni otro alguno, para efecto de la dicha corrección y tasa, hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tasado por los de nuestro consejo. Y estando hecho, y no de otra manera, puede imprimir el dicho principio y primer pliego, y sucesivamente ponga esta nuestra cédula y la aprobación, tasa y erratas, so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en las leyes y premáticas de estos nuestros reinos. Y mandamos a los de nuestro consejo y a otras cualesquier justicias de ellos, guarden y cumplan esta nuestra cédula y lo en ella contenido. Fecha en Valladolid, a 26 días del mes de septiembre de 1604 años. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor, Juan de Amézqueta. Fin de El Rey. Fin de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.